Dani, sí. Yo te escucho los tangos. Cuando comienza la orquesta, te digo, esta es la orquesta tal y ah, la pelota. Fulano. ¿Tenemos un tango para pasarle al amigo? Así que ¿tenemos un tango para pasarle? A ver, vamos a ponerte a prueba. Vamos a ponerte a prueba. Acá vamos a meter un tanguito. Vamos a meterte un tanguito rápido. Acá el amigo Góngora. No me ponga de los nuevos. No, por favor. Yo te conocía ya en el viejo Montmartre. Sí. Cuando el cascabel de plata de tu risa sí. era un refugio para nuestra bohemia. ¿Te acordás? Te iluminaba por dentro. Julio Sosa. Bueno, deja cantar. ¿Y con qué orquesta? Julio Sosa, ahí en ese entonces. Bueno, no era de. No estaba. Ahí no me acuerdo de la orquesta, ya me jodiste. ¿Ves? ¿Te das cuenta? No, porque Julio Sosa no era uno estaba con. Yo te nombro Di Sarli, D'Arienzo, Pugliese, Tanturi, Pelledo. Pelledo. ¿Vos comprás en un supermercado chino? ¿Qué tiene que ver si estamos hablando del tango, no, Amelia? Pero ¿cómo? No me ves. ¿Qué tiene que ver el tango con el supermercado chino? ¿Con qué? Amelia, ¿qué tiene que ver el supermercado chino con el tango? Porque la. Porque, escuchame. Usted ha creado un monstruo. No, yo no creé un monstruo. Usted, no. Amelia es de su programa. Sí. Bueno, ahora no se disputen. Bueno, te mando. Pásele una receta antes. Que es la especialidad de Amelia es cocinar. ¿Qué, a ver, qué le gusta comer a usted? ¿A mí? Sí. Y no tengho problema. ¿Pero qué es lo que más le gusta? Porque te llamas Lepera, pero... El pollo, ¿cómo le gusta? Arroz con pollo. Bueno, una receta de arroz con pollo. Bueno. Una paella de Amelia. Para dos personas. Para dos personas, claro. Él hizo un pan. Un pan de manteca de 250 gramos. No vienen los panes de manteca de 250. Vienen de 100 o de 200, Amelia. Bueno, consiga el de 250. Puede comprar suelta. Bueno, manteca suelta. Ahí está. 250 gramos de manteca suelta. No es mucho. Se pone a rehogar con un repollo. Nada más que 250, que una barbaridad. No, barbaridad es lo que está haciendo Nazarena Vélez. Pero ponés a rehogar un pan de manteca. No, no será Wanda que querías decir. Wanda, claro, tenés razón. Después le ponés repollo colorado. ¿Cuál? ¿Lo corta el repollo? Sí, pero 10, 12 hojas, no más que eso. ¿Sí? Carne picada, a gusto. Puede ser, pero no la especial, la común. La común. Porque no sirve la especial. ¿Pero qué tiene que ver la carne picada con el pollo? Pero por favor, querido, no. Era arroz con pollo. Déjela terminar la receta. Arroz con pollo. Yo sé lo que le digo. Después, lleva mendicrín. un pote. Sí. Mañana lo hago. Y un pote de crema pastelera. ¿Sí? Le pones. Bárbaro. Y después pones el arroz crudo para espolvorear y lo servís. ¿Qué? Una porquería, mira. No, porquería no, querido. Porquería son los Power Rangers. Ella se destacó en el programa. Le encontramos el espacio. Bueno, sabíamos bien qué espacio darle. Sí. Le encontramos ese espacio después de que nos dijo su famosa receta del pastel de papa, que es el hit. Amelia, por favor, cuéntela, Amelia. Papas, Pati. Y papas hervidos. Es fácil, pone papas. Bueno. Después bueno, pone los patos. Bueno, José. Te afeitaste hoy, Amelia, ¿no? ¿Qué? ¿Te afeitaste? Sí, claro, para vos bueno. Me afeité. ¿Me venís a buscar en la moto? Sí. Bueno, un beso en la boca. Un beso, chao. Chao, José. Chao. Bueno, una más y nos estamos yendo porque el amigo de Chile que nos escucha nos pregunta, sí. Después voy a leer el mail completo mañana seguramente. Dice que la primera vez que mi padre me llevó a la cancha, dice, fue un partido con Huracán en Avellaneda, debe ser el 62 o el 63, dice, perdíamos 3-0 y lo dimos vuelta 4-3. 61. Mis recuerdos son difusos, dice el amigo. Lo de Martínez. ¿Qué año? Año 61. Caía Independiente efectivamente 3-0 y lo ganó 4-3. Y ese día el negro Roland jugó de puntero izquierdo. A ver si te acordás esto. Yo siempre, uno de los partidos que más recuerdo en cancha, Martínez, perdón que me meta. No, pero claro, sí. Nosotros estamos invadiendo su espacio. El programa ya estamos a la doble. Boca, Rosario Central. En cancha de Boca, me llevó mi viejo arriba de todo. Y era un partido que Rosario Central iba ganando 1-0 el primer tiempo. y después lo dio vuelta a Boca y ganó 4-1. Con, entre otras cosas, con un gol de tiro libre de la Chancha Rinaldi. Yo no me acuerdo qué año. Año 87. Año efectivamente 87. Ganaba Central 1-0, gol de Gasparini. Lo dio vuelta Boca 4-1. Boca con camiseta amarilla jugó ese. Con camiseta amarilla, es cierto. Yo creo que... ¿Se acuerda quién era el técnico de Boca, no? En ese momento no estaba Menotti, ¿no? ¿Quién era? Exactamente. Menotti, el flaco Menotti. Muy bien. Era 87, 9 años tenía yo. 9 años. Estaba ahí en la popular de arriba, el del arco. Le digo el día. 22 de febrero del 87. Ahí está. Domingo 22 de febrero. Qué crack. Ese día Boca ganó 4-1. Hay que saber ese partido. ¿Los goles se acuerda de quién era? ¿De Boca? Me acuerdo... Rinaldi metió... Sí, sí, me acuerdo de un par de Graciani y uno del Chino Tapia. Dos de Graciani, Tapia y un golazo de tiro libre de Rinaldi. De Rinaldi. Efectivamente. Hágale una pregunta a él de memoria. Ya y que él no mueva los dedos, porque para mí en los dedos, cuando sí. él hace así, sí. es que él como que matemáticamente hace masa, calcula. Hace masa. Sí. Así, así. No es puedo mantener los dedos se... quietos. Yo le regalé una... Hágale una pregunta de memoria y que no mueva los dedos, a ver si puede. A ver... Boca, a ver. No puede ser otro equipo. Boca Temperley, no, no pero mueva los dedos. Y se es hincha de Boca. Boca Temperley 0-0, década del 80. 0-0, cancha de Boca. Año Boca 87. Año 87, arquero de Temperley. Arquero de Temperley. Casé, no era. Estamos viendo los dedos. No, porque me acuerdo, solo me acuerdo del arquero de Temperley. Durante la temporada uno había sido Duca, me acuerdo. No era Duca. ¿Quién era? Puente Dura. A ver, Puente Dura... Bueno, no movió los dedos y falló. Me deja... Mi teoría es correcta. Señora, me deja hablar. Se mueve el dedo. A ver, yo me acuerdo del partido 0-0. Me acuerdo que uno de los arqueros de Temperley era Puente Dura, otro era Duca. Era... Ahora no sé exactamente quién había. Puente Dura había, sí. Puente Dura. En el 87. 87. También, el campeonato que terminó ganando Central. El mismo campeonato. El mismo campeonato. ¿Qué fecha? Fecha, no calendario, es fecha. Y era sobre el final del campeonato. Sobre el final del campeonato. Sí, pues recordemos... ¡Los dedos! Boca ese día empata con Temperley, después le gana San Lorenzo a Español y después viene un famoso empate en la cancha de River, ¿se acuerda? Sí. Goles de Alzamendi y de Jorge Rinaldi. Por supuesto. ¿Y por qué no? ¿Ustedes nunca hacen que lo llamen los oyentes? Sí, que sí, un concurso a veces y tienen que invocarle. Sí, sí, sí. Sí, no, está sí, bien, sí. Está sí. bien, está bien. Gabriel Leopoldo Puente. Usted no, nunca fue un programa de... La única vez que me dejé convencer por amigos y fui, comprobé que existe la frase "tiene razón, pero marche preso". Di la respuesta correcta, me la dieron como incorrecta y me hicieron perder el programa. Déjelo ahí. ¿En qué momento? El que conducía está por acá, por este edificio. No, así no, que déjelo ahí. No podemos. Déjelo ahí. Sí. Sí, sí, momento, sí. No la ha pasado bien, que Martínez. Acaban de decir. Usted le gusta a Martínez, me parece, Amelia. ¿Qué homo? Que me parece que le gusta. Martínez. Discúlpeme, ¿puedo ser el nieto? No, que ver. Yo le pregunté el otro día si usted salía con una mujer de 80 y pico y dijo que sí. Martínez, no arrugue ahora. No, ¿por qué voy a arrugar? No arrugue. A mí me gustaría que un día yo me pongo de espaldas. No. Bueno, voy a... No lo que va a decir, Amelia. Me pongo de espaldas y él con los dedos le hacen preguntas y me hace como una digitopuntura. Porque los oyentes no lo ven, pero él cuando le preguntan algo, él va como tipeando la respuesta en un teclado imaginario. Es como el que iba Susana, que se hacía con la corbata, se iba a tocar. Amelia, imagina esta situación, ¿no? A ver. De golpe Martínez le dice, sí, a mí me gustaría salir con usted, pero me gustaría ir a su casa y que me cocine algo especial. ¿Qué le cocina a Amelia? El pastel de papas. Pastel de papa de Amelia. Ya lo contamos. Tiene que ser otra cosa especial. Bueno, le puedo hacer un postre, por ejemplo. Sí, cómo no. Un postre, por ejemplo. ¿Cuál le gusta? Una copa helada. Me encanta. A ver. Lleva una buena base de papel picado en la copa. Por ejemplo, 3 o 4 centímetros. Dos bochas de crema chantilly. ¿Sí? Solo crema chantilly. Solo crema. Y con un rociador de rociar las plantas, vinagre de vino se le pone. Qué linda copa. Ensalada de fruta de lata, si es posible. Pero es y picles. ¿Algo más? Sí, una vuelta al microondas, hora y media. Una vuelta. picle. Es una... para que se amalgame el sabor. ¿Y el papel picado para qué es? Ah, porque la presentación. Decoración. La presentación. Sí, lo decora, está muy bien. No se me había ocurrido. Solo una pregunta que sabe sí. tanto de cocina, Amelia. Sí. ¿Por qué usted es de las personas que le pone banana o no a la ensalada de frutas? Por supuesto que banana, querido. Va la banana. Porque alguno dice que se oscurece y que no queda bien. Ah, pero esa es la gente que come con la vista, querido. Uno le pone a la ensalada de fruta, primero hay que cortarle la nana. Sí. ¡Con cáscara! ¡No! Porque la gente no se debe, uno la pagó. Y la también las hojas de arriba se cortan, gruesas. ¿Sí? Mi abuela hacía con la cáscara jugo. Pero hervía, lo hervía durante mucho claro. tiempo. Pero usaba la cáscara para eso, no para la ensalada. Bueno, porque su abuela sería de una familia muy adinerada. ¡No! Sí, bueno, yo... Con 12 pesos me crió mi papá toda mi vida. 12 pesos gasté. Bueno, y después de que se corta el ananá, se le ponen facturas, cañoncitas de dulce de leche, medias lunas. Es cualquier cosa. Como, bueno, no, cualquier cosa no, querido. Cualquier cosa es que Blaisten. Otra, ¿qué tiene que ver con no, Blaisten? Tiene que ver. O comparada. ¿A quién extraña? A que Blaisten. ¿A que Blaisten lo extraña? Porque es inminente su partida. Sí, es cierto eso. O sea, ya se va. Por lo menos como presidente, sí, sí, es cierto. No, sí, claro, no estoy hablando de su muerte, ¿no? No, no. Por supuesto que no. Por favor, por favor. Te quiero mucho. Yo también, Amelia. ¿Qué tenemos para esta noche, aparte de esta señora que viene todas las noches? Sexo. Con Manuel Azaiz va a hablar de sexo. O sea, se lo digo a Tito Sueldo, que escucha todo el programa. Bien. Ah, la pelota. Con otro carácter cuando viene Manuela, él está contento. Cambia, ¿no? El sexo cambia la gente. Sí, tenemos el contacto con Costa del Tuyú también. Y creo que con eso ya vamos a estar. Ah, un programa tremendo. Sí. Nosotros nos reencontramos mañana a las 11 de la noche en Splendid. Se quedan con la doble. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Gran pueblo. argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Bien. Manuela, por favor, sentate. Hagan lo que tienen que hacer cada uno. Yo no estoy hoy para hacerles el para caldo. Para ser molestado. El caldo gordo. ¿Qué pasó, Manuela, que no viniste el martes y estás viniendo hoy? Tuve un parcial muy, muy difícil. ¿Sobre qué? Sobre políticas y planificación de la comunicación. Es lo que de lo que se encarga el caballero. ¿Qué autores? Que no lo es. No hagan aburridísimo este segmento de programa. No, me parece que no, lo que los autores no... Sí, él sabe son parcial todo. Sin autor, difícil. Difícil. Sí. Bueno, Guillermo Mastrini, Sergio Arribá, Guillermo O'Donnell. Qué aburrido tu programa. Beltrán. ¿Qué de O'Donnell? Guillermo O'Donnell, teoría del Estado de O'Donnell. Sí, por ejemplo. ¿Qué es el Estado para O'Donnell? Claro, esa era una de las preguntas. Es el garante de la relación Cuba-capitalista. ¿De qué? De la relación Cuba-capitalista. Eso dice O'Donnell. Guillermo O'Donnell dice que el Estado es el que garantiza. Y lo propio del Estado, dice O'Donnell, y con esto cierro, porque si no hacemos el segmento aburrido, no es que al trabajador se lo ha expropiado con el capitalismo de los medios de producción, sino que lo propio del Estado es que también le ha sacado la capacidad de coacción a los explotadores. Ay, es decir, qué bueno. Es decir, el explotador ya no tiene forma de castigar al físicamente. Esa la tengo como... Entre otras, O'Donnell tiene la definición de dictablanda y democradura, que son las cosas más forra que escuché en mi vida. Eso lo usa para explicar toda la época de los fascismos. Sí, claro, con eso le explica a cualquiera. Lo único que voy a decir. Me parece bien. Bueno, no sé, chicos. ¿Qué pasa, Manuela? ¿Estuviste bebiendo antes de venir? No estuve bebiendo, chicos. Porque qué nosotros rara, sí. Tengo. Nosotros sí bebí. Yo escuché que... Por eso. Cipolletti por lo menos venía por la calle a los gritos. ¿Cómo a los gritos venía por la calle? Ajá, venía haciendo. Le hacía requisitos. Pero desde donde yo venía no se veía a nadie. Yo decía, ¿qué le pasa a este hombre? No, bueno, yo lo vi. Y después vi que estaba en la puerta, reggae music y... Nada. ¿Cómo le fue en su parcial? Es lo importante. Creo que, no sé, chicos, di lo mejor de mí, pero... No sé. Le fue como el orden. ¿Saben cuál era el problema? Que era demasiado contenido para poder desarrollarlo en un parcial escrito de 2 horas. Era casi imposible. De hecho, tanto así que el profesor dijo, yo me voy a quedar hasta que entregue el último, de onda. Y yo me fui 10:30 y todavía había gente, y entré a las 7. Para que se den una idea. ¿Le terminó doliendo la mano? El famoso sí, parcial. Dije, cuando me fui le dije, me voy con la mano acalambrada y el cerebro tabula rasa, y me fui. Pero no, fue terrible, fue muy terrible. No, me pensé que iba a ser así. Muy buena onda el chabón, pero y explica y sabe un montonazo, pero no, no, es un parcial prácticamente inasible. Triste. Qué feo triste lo que decís, che. Me es una verdadera vergüenza. Ahí está, una verdadera vergüenza. Pero no me... Digamos, a ver, en un parcial de 4 preguntas y una pregunta tiene 4 puntos dentro de esa misma pregunta... No me puedes preguntar cosas como, por ejemplo, primera y segunda presidencia de Perón, todas las medidas que se tomaron y todas las cosas que desarrolló, todas las políticas que implementó en relación a los medios. Te abarca desde, no sé, desde un decreto para la adjudicación de una editorial hasta la ley que sancionó, que es ya la me ley de habría perdido de lo que estabas diciendo. ¿Entendés? Yo ya me perdí, no, ya mi cerebro es muy terrible. Se fue. ¿Sabés que estuve se como fue. Ya está, ya perdiste tu espacio para hacerme entretenido tu parcial. Ya lo perdí. Tuve 10 minutos lo mirando perdí. La ¿qué hoja? Opinás, Reggae Music? ¿Qué estoy opinás? Muy de acuerdo. ¿Qué opinás? Qué ya raro, está aburriste. ¿Sabés como quién? Como Belén Francese. Te lo digo así, ya no tiene sentido. Mirá qué triste que te digan eso. Sí. Belén Francese, bueno, chicos, está bien. ¡Ay, tonta! ¡Ay, mi amor! ¡Puta madre! ¡Ay, mi amor, te salió! Un agregado, Handel. ¡Ay, sí! ¿Quién no tiene un agregado de vez en cuando? A ver, hay 4 vouchers de Nakampop, como siempre. Eso lo aclaramos antes que nada. Primero que nada, 4 vouchers ahí de Nakampop. Cadena Nacional y Popular de Rappi y Murphy. Los primeros 3 que lo pasan a buscar por Conde 935, que es la puerta de la radio. Ahí lo buscan y dicen, hola, ¿qué tal? Quiero mi voucher. Le dan un voucher de 50 pesos. Así el primero, el segundo, el tercero. Ya está. Y se termina. Conde 935 lo pasan a buscar y se lo llevan. Eso antes que nada. Después hay un dilema, como siempre. Y acá es donde me interesa profundizar. El dilema es para todos aquellos que participan del dilema, se pueden después llevar 1 kilo de helado de Cadore, porque sorteamos entre todas las participaciones, sorteamos 1 kilo de helado de Cadore. El dilema es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Estar obligado a pilarte y depilarte todos los días, o tener que maquillarte 4 horas antes de salir a la calle todos los días? Uf, es muy difícil. Bueno, está bien. 4 horas, la cara de quién tenés para maquillarte 4 horas. Es muy bueno. Yes. Todos los días, 4 horas de maquillaje o pelarte y depilarte. Pero pelarte es para la opción hombre. Hombre, mujer, los dos son hombre, mujer. Son unisex. ¿Pelarte o depilarte? Sí. No es lo mismo. Exactamente. No, el arte de... O sea, lo que quieras. Íntegro, Tenés que estar lampiño, de pe a pa. Todo. Bueno, la mujer el pelo no, supongo. Quiero creer. Sí. También. Calva. Pero todos los días, todo el cuerpo tenés que depilar, aunque no tengas ni un pelo. Exacto. Y pero claro, llega un día en donde depilarte es muy rápido porque te untás en cera y si no hay ningún pelo. Ay, me encanta que lo digas así como que fuera tan simple. Te untás en cera, pero, flor vienen de... las abejas y dale. Flor de friki, ¿eh? Yo prefiero depilarme todos los días. ¡Ay! Claro. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué rápido que lo dijiste, Ricky Musi! Se ve que no te peleas tanto contra la idea, ¿no? ¿Por qué tanto...? Está haciendo de más. El... Para mí está haciendo como el feliz cumpleaños. Sí, va a terminar en... Va por ese camino. Para mí va por ese rumbo. ¿Usted qué prefiere, Saiz? Uy, y yo padezco las dos, es un toque, ¿no? Y como que no hay opción que les duela más. Ah, no sé. creo que preferiría maquillarme, pero porque no quiero estar pelada de la cabeza, digamos, ¿no? El resto del cuerpo no me preocupa. Y... ¿Está haciendo una declaración sobre su genitalidad, por ejemplo? No, no. Simplemente no me molestaría depilarme todo el resto, pero no quiero estar pelada, ¿entendés? No uh-huh. quiero ser una Moria Kazan. Qué triste. Que después que si me hago famosa por andar pelada por la vida, me voy a tener que maquillar un montón de veces para estar en la tele. No, no, prefiero maquillarme. ¿Quién lleva la contabilidad esta, usted o yo? No voy a tocar ningún papel. Ah, porque el otro día, deme su lapicera. El otro día, nada. Por favor, pónganse de acuerdo uno de los dos. ¿Usted prefiere entonces maquillarse? Sí. ¿Cuál es la A y cuál es la B? La A es la de pelado depilación, B es el maquillaje. Yo no sé qué prefiero, ¿eh? Son 4 horas, piensa eso. Yo me imaginé en mi mente como que alguien te maquilla, ¿no? Que vos tenés que estar... Sí, sí, pero son ¿no? 4 horas igual, bueno, es lo mismo. 4 horas es un sexto del día. ¿Sabés lo que me duermo? Qué plomazo. Igual se en el laburo diría, discúlpame, ¿viste las 9 horas que trabajo? Bueno, no voy a poder porque cuatro... ¿Y por qué no lo dice ahora si es tan canchero su laburo, eh? Claro, acabar. No, porque con una capa de maquillaje tan grande sería más cara dura. Ya todos saben que vos sos un cara dura. Bueno, 1-1 vamos. Bueno, Simonelli. Estoy recibiendo mensajes fuertes de Tito Sueldo. Se los voy a mostrar solo a Reggae Music. Me llega... O sea, solo a Reggae Music. Porque, o sea, es no sí. se lo voy a mostrar a Manuela. Somos no, 3 personas acá. Exacto, adentro. Exacto. A Góngora también se lo podría mostrar. Y yo no creo que no te lo muestre es cuidarte en este momento. Es cuidarte. Simonetti no me está cuidando nunca. O sea, está. Me entrega por 2 caramelos. ¿Algo parecido a un reclamo estamos escuchando? No. Estamos escuchando algo parecido a una escena. El día que me sentí cuidada fue cuando vino Vane. Ese día. Bueno, ¿por qué no la llama Vanessa y se arma un programa con Vanessa? Bueno, Vane... Y me deja en paz. Escuchando? No está respondiendo. Vale. Pero bueno, dale, inténtelo. Hoy es un día que no me responden los teléfonos, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el reality que vive usted? No quiero hablar de eso, porque recibí represalias, tenemos, sí. chicos, basta. ¿Cómo hablar? ¿La escucharon? Sí. No. Sí, y Srach me pasaron facturinha. ¿En serio? Sí. Ay, no, ahora tiene que hablar más, tiene que duplicar. El otro se porta como el culo y le pasa factura. Usted le trabaja la culpa más fácil. Es tan fácil trabajarle la culpa a Manuela. Manuela se siente culpable, pero por de todo. De cualquier cosa. Todo el tiempo se siente culpable por todo. Déjese de joder. No, o sea, puedo ser perfecta. El otro se manda cualquiera y la culpa la tiene usted. Pero por favor, cuente, si no hubo ni nombre ni... No pasó nada. No hubo ningún tipo de nombre ni nada por el estilo. No pasó nada. Fue en un saludo me tiraron como, sí, si no lo contás en la radio. ¡Ay! ¡Ay! Mirá qué canchero que sos, Gil. Te estamos esperando. Lo vamos a contar hoy de vuelta. Más, Manuela, con más. Con número de documento. Más, ¿eh? ¿Por qué no te haces cargo que estás enamorado de Manuela? ¿Eh? Eso va a ayudar un montón, Manuela. ¿Por qué no te haces cargo? Va a ayudar un montón. ¿Está tu vieja todavía acá? No, se fue. Ah, ese era un buen momento. Si no, te presentaba a la madre, Manuela, ¿sabes? Y te madre, ibas a casar inmediatamente. Pam, pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, así. Con la música de Rocky. Qué lindo. Pa. Ella se casa con la de Rocky. Se casa con vamos. Ay, Dios mío. Bueno, entonces... Chicos, miren qué amor que soy, que les traje unos caramelitos sí, nuevos que quisieron, me sí. dijo... Los tienen que probar. A ver. Me dijeron, son geniales. Se cambian la vida. Mi amor. Bueno. Traje para que prueben. Góngora, ¿qué vota? ¿Usted prefiere la depilación total o las 4 horas de maquillaje? Maquillaje, ¿eh? Porque lo otro duele. Ay, eso. Bueno, Góngora vota maquillaje. Góngora vota maquillaje. Yo ¿Se depiló alguna vez Góngora usted? La tira de cola. Sí. Bueno, ¿y le duele? Sí, la tira de bueno. cola no duele, Góngora. No seas mentiroso, mira. Mira. La tira de cola no duele, chicos. Pruébenlo con confianza. Yo sí, voy a ver si este fin de semana me lo hago. Bueno. Sí. ¿Qué prefiere usted? ¿Vamos juntos? Sí, por favor, por supuesto. Si hay algo que no querés ver, Góngora, es mi culo. Si hay algo horrible en el mundo, es mi culo, Góngora. Es un espanto. Si hay algo que no querés ver, venga. Un espanto, sí. Yo estoy haciendo un material de stand-up eso. ¿Con qué autoridad moral le exigimos a la mujer algo teniendo estos culos desastrosos? El hombre tiene un culo, patético culo en general. En general, pare de dar sugerencias de qué hacer con el culo, Góngora, por favor. Es una falta de respeto. No, nadie lo escucha, Góngora. Participa con uno y uno sí, se tiene que. No, todas las barbaridades que dice Góngora las tiene que escuchar en los oídos. Y ¿viste? Parece que hablamos solos, ¿viste? Claro, a veces por favor. El programa me digo, pará, está hablando un montón y no hay nadie que hable. Góngora, cuente, ya está cada vez más picante. Un Góngora picante, un Góngora filósofo. Un Góngora filósofo. Bien, a ver. Hay hombres que tienen lindo culo, igual. No es mi caso. Hay, ay, mi pero, amor. Fer Díaz, cállense todos. Fer Díaz dice, ah, 4 horas de maquillaje, un garrón, perdés el claro, día. Claro, totalmente de acuerdo, estoy Fer acuerdo, Díaz. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estamos 2-2, ahora 3-2, ¿no? Impuso depilation. Qué sola que estoy. Bueno, no, no, no, vos sola no, estás con Góngora. Vamos, Góngora. Góngora. Bueno, muy bien, amigos. ¿Qué preferís, entonces? ¿Estar obligado a pelarte y depilarte todos los días? ¿O tener que maquillarte 4 horas todos los días a pelarte, ve, maquillaje? Pueden escribirnos en el Twitter, @horadoble, facebook.com/horadoble, y los teléfonos son 4010-7121, 4010-7157. Tu vida es una mierda, no tenés amigos, tu laburo no te gusta. ¡Qué cagada! Alfajores, ¡qué cagada! ¡Qué cagada! Marrón por dentro, marrón por fuera. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. La mañana de Radio Splendid le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Cazola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Cazola, de 9 a 11, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. En Radio Splendid palpitamos el evento más importante del fútbol internacional, Mundial Brasil 2014. Historia y presente del deporte más popular del mundo en tiempo de Mundial. Por Radio Splendid. Uruguay 1930. La Copa Mundial de Fútbol de 1930 fue la primera edición del Campeonato Mundial de Fútbol organizado por la FIFA. Se desarrolló en Uruguay entre el 13 y el 30 de julio de 1930. Luego de la holgada clasificación para las semifinales, con 2 partidos ganados sobre la misma cantidad de jugados, con 6 goles a favor y ninguno en contra, el seleccionado estadounidense debió enfrentar al argentino. En los instantes previos al cotejo, los futbolistas que representaban a los Estados Unidos pronosticaban una fácil victoria por varios goles de diferencia, ya que consideraban que la defensa argentina era débil. El seleccionado norteamericano estaba integrado por exjugadores profesionales escoceses. El resultado final fue un lapidario 6-1 a favor de los nuestros. 3 goles de Peucheve, 2 de Stabile y 1 de Monti. De inmediato, los jugadores derrotados optaron por entrenar más y hablar menos. Seguí en Radio Splendid. En cualquier momento volvemos con Tiempo de Mundial. Historia y presente de Brasil 2014. La Hora Doble. Un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita.

presenta este segmento. Costa del Tuyú. La libertad verdadera. En la arena y en el árbol. La gente aplaude y dice Merci beaucoup, porque viene, que viene Costa del Tuyú, ¿no? Y entonces la gente motiva eso. ¿Verdad, Oscar? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo te va, viejo? Bien, estaba... Bajé el volumen de la radio que está haciendo acople, me parece. No, estaba en un limbo recién. Ah, mira. Tengo radio, me habías metido en un limbo donde no se escuchaba ningún tipo de sonido. Y yo sentía que me encontraba en un limbo desértico. ¿En serio? Sin receptores y sin emisores. Pero, ¿cómo puede ser eso? Y se escucha como si estuvieras en un tubo. ¿Será que dejé descolgado aquel teléfono? Yo creo que es la línea, es la línea. No, ajeno. Me dice que es la línea acá. Darío Gongra, el operador, dice que tu línea está intervenida. Es la telefónica de las viejas analógicas de Entel. Puede ser, y puede ser que esté pinchada... No quiero ser alarmista, ¿no? Pero por algún balneario... No, la de usted, algún balneario que esté queriendo enterarse antes que nada y de primera mano qué es lo que va a hacer Costa del Tuyú para ganarle de mano y después hacer la movida, ¿no? La movida del verano, ¿por qué bueno, no? Bueno, yo te digo que la movida en este caso es el otoño tardío. Y te quiero contar que abrió, estamos muy orgullosos porque abrió el canal de La Mancha. ¡Qué bien! Sí, es un espacio que está en el costado de Muelle Bar, donde se agota un estrecho que viene del río Dulce, que no es el salado. No, el salí o dulce. Si vos lo ves de lejos, parece agua estancada. Y los chicos ahí aprovechan para, en el estanque, pintar con témpera y lavarse las manos. Se congelan. ¡Qué bonito! Hay concurso de mancha, por eso el tema se llama Canal de la Mancha. ¡Qué bonito! ¿Sabes que en Claromeco, de donde yo vengo, hay también un arroyo que es famoso por sus cangrejos? Se desarrolló cangrejos de río, son horribles para comer. Son asquerosos. Asquerosos, pero uno los pisa, además es un genocidio de cangrejo cada vez que se mete. Hay que cuidar las especies autóctonas, pero tampoco al ser tan feas, no comerlas y ser ecológico o eco. Ilógico en este caso. Sí. Pues había, también quería comentarte que esta por semana, favor. La semana pasada hicimos 43 minutos de radio, espero que este no sea el caso, porque bajé una película que no es pirata, sino es original. No, por favor. La película Cara Cortada, ¿la conoces? Scarface, sí. Sí, y básicamente se trata de personajes que los echa Fidel Castro de Cuba. Ajá. Y ellos... entran a Miami para ser una parte del AMPA, en lo, ¿no? Lo que fue conocido como el exilio de los marieritos. Claro, no los queremos, no los necesitamos, dijo. Exacto. Fidel. Sí, y bueno, por suerte se hizo, la verdad, hizo caso omiso de esa escoria, porque fueron a los Estados Unidos para cometer crímenes, nada más. Sí, nada más, nada más. Esa es la enseñanza que nos deja. Es que se volvió a jugar el clásico de vóley. Ajá. Un clásico de acá, Costa del Este, Costa del Tuyú. Con Costa del Este, qué partidazo. Es un clásico. El año pasado había salido 2-2, este año salió 6-6. De nuevo, mira, te tengo que decir dos titulares que no me gusta decir porque la verdad me duelen en lo más profundo de mi alma. Otra vez empate, sí. Otra vez violencia. Otra vez violencia, ¿qué pasó? Y el planillero, ¿viste? En Bolivia se utiliza planillero. Sí, y sí. El planillero es un tipo que, la verdad, él no puede controlar su mal humor y su violencia, y que tiene innata, interna, y lo que hizo fue, y fue muy leve lo que hizo. ¿Vos viste cuando van en la serie El Chavo, que a veces se pegan con un gorro? Sí. Lo golpean así. Sí, sí. Bueno, esto nada que ver, porque lo cagaron a trompada, fue mucho más violento. No. Sí, le pegaron un codazo de frente. ¡No! Uno de los muchachos que juegan adelante. En los dientes. Cerca de la red. Sí, lo que se llama colmillo, ¿no? No. Uno de los molares. ¡Qué dolor! Voló, sí, la verdad. Y el chico se desangró, ¿no? ¡Qué de barbaridad! ¡Qué dolor! Sí, un horror. Pero bueno, la copa, como dicen, quedó en casa, ¿eh? ¿Por qué? Si fue empate. Sí, porque fue empate, entonces al haber empate tiene que jugarse otro partido de desempate. De desempate, claro. Que se va a jugar a fecha de terminar, o sea, nunca, ¿no? Ya, mira. Porque la verdad, con estos episodios de violencia, lo que menos queremos es más problemas. Claro, obviamente, no van a seguir instigando, ¿no? Es horrible, ¿no? Bueno, se terminó el clásico, entonces, una lástima. Después también lo que quería comentarte es la aparición de un animalito doméstico. Un manatí, doméstico. Salvaje, un mono. ¿Un mono? Sí. ¿Cómo un mono en Costa del Tuyú? Apareció un mono que lo encontraron cerca, por el lado de la Ruta 11. Sí. El monito estaba caminando, tenía un valero. ¿Cómo? ¿Conoces el valero? Sí, claro. alguien parece que esos desalmados veraneantes que abandonan sus mascotas. Bueno, no me digas. El monito más o menos a fin de febrero, cuando ya era una, cuando ya se van hasta los jubilados, principios, sí, de primeros días de marzo, sí. Y el monito quedó con un valero y un gorrito tipo mono relojero. No, qué truán. Sí, son truhanes y son, la verdad, personas muy insensibles las que lo hacen. Sí, la verdad que sí. Salvo que él haya llegado solo desde la selva misionera, pero son muchos kilómetros. Demasiado, demasiado. Es el único lugar del país donde tenemos monos, ¿sabes? Que en la selva misionera hay cerca del Parque Nacional, ahí en Iguazú. Sí. Ahí hay monos. El mono, el mono, ¿cómo es que se llama? Es un mono carayá. Nativo, no sé cuál es la especie. Carayá creo que se llama, que es lo el mono. Que hacer, es un mono que se masturba permanentemente. Sí, permanentemente, sí. Lo tiene que ver el doctor Ángel, que es nuestro veterinario, en este momento está de vacaciones. Así que lo tenemos que llevar para determinar por lo menos cuál es su origen, ¿no? Claro. Y el mono, ¿puedes creer que no le gustan las bananas? Se le ha acercado banana con dulce de leche, no, banana claro. pisada. Se apostó, es un mono que no le gusta el lugar común. Waffle con banana, no. Mirá. Él come exclusivamente pescados. Y bueno, es que no le llegues a dar un gatuzo, ¿no? O alguna una chernia así un poquito floja. Él de lenguado para arriba. No, mirá que mono con chetos. Es un mono cheto. Y lo que pidió, sí, te escucho. Del gatuzo quería decirte, advertir a la población una cosa respecto al gatuzo, que si uno lo congela, automáticamente adquiere olor a meo. ¿El gatuzo? Sí, y gusto a, porque se pone con amoníaco, lanza como un amoníaco. Ah, qué feo. Así que cuidado con dejarlo de más en el freezer porque rápidamente, sépanlo. Cuidado con la bomba chita, en este caso, cuidado con el gatuzo. El gatuzo, sí. Bueno, el gatuzo vos sabés que se utiliza mucho en la comida de tipo peruana acá. Ajá. Es bueno para... Para fingir una lusa. Sí. Claro. Lo que te quería decir es que el mono en un momento pidió fumar. Como no se le niega nunca fumar un mono... Se le dio, ¿no? De fumar. Por supuesto. ¿Qué fumar? ¿Qué cosa? ¿Tabaco? Armado. Él pidió fumar y había unos chicos ahí que le dieron una cosa que se llama puchipó. ¿Puchipó? Sí, que es mezclado. ¿Mezclado? No sé, me lo informaron así, no sé. ¿Mezclado de qué? No sé, eso le dicen, pero puede ser mezclado de hierba con tabaco. ¿Y qué hierba? No, yo no lo puedo indicar porque en este caso yo no me encontraba. Vos sabés que nosotros acá en la municipalidad tenemos mucho trabajo y no nos podemos ubicar. No nos podemos ocupar las 24 horas, los 7 días de la semana de un mono. ¡Qué barbaridad! Bueno, el mono... ¿Y qué pasó? Esto ocurrió hace unos 10 días, no te lo había informado la semana pasada porque no me encontraba. El mono lo que pasó es que se quedó a vivir ya en la ciudad. ¡Ah, se acerenció! Sí, formó parte de la vida cotidiana. ¡Qué lindo! Se dio un trabajo. ¿Qué laburo? Está trabajando de guardapantano en este momento. ¿Guardapantano? Sí. ¿Qué es para gente...? Y puede ser guardapantalla también. ¿Pero qué? Él con su gorrito así, tipo... El gorrito es similar al de un Botones de un hotel. Claro, me gusta, mono de organito. La película nueva de Wes Anderson, un claro. director que es tipo director de arte. Sí, sí, claro, bueno, claro. Es todo muy simétrico en su film. La filmó en un hotel. Amigo de... Claro. Y hay un Botones ahí, un muchacho que es de nacionalidad india, que sí, tiene un gorrito. Sí. Bueno, el gorrito es muy similar al del mono. ¿Y la película no es Camino a Darjeeling, alguna de esas? No, es una nueva. Es una película... Ajá. Que se estrenó este año del director Wes Anderson. Ah, Gran Hotel Budapest. Exactamente. Que hay una guerra y la guerra parece que es ficticia. Bueno, no lo quiero confundir más porque ya bastante confundido. Sí, está. Sí, por favor. Bueno, lo que queremos hacer es un pedido, en este caso a la solidaridad, un pedido a nuestros oyentes y a nuestros amigos, barra as. Le puede pedir fumar, lo que pasa ahora es que el mono pide monita. ¿Cómo? El mono pide monita. Ah. Entonces, si alguien ¿qué problema? O sabe el paradero de una mona, en este caso es un mono femenino, una monita. Si pueden proveer para darle alguna compañía, para cuidarlo, para algún tipo de enamoramiento o incluso acto sexual en que se pueda enredar el mono, traigan la monita. Es un pedido muy específico. ¿No probaron llevarlo a un zoológico? ¿No tienen zoológico? No, aquí cerca no hay zoológico porque vos sabés muy bien, por disposición municipal está prohibido. Ah, muy bien. no los olvidos, sino tener animales en cautiverio, y más si son salvajes. Pero este mono se antropomorfizó, tiene su propio departamento, está en un complejo muy lindo que tiene piscina en el centro. ¿Cómo se llama el mono? Porque no se le ha puesto nombre al mono, deberíamos, ¿no? Debería hacer algún tipo de concurso, pero sí. Lo que es muy pavo es todo lo que en radio se hace como consigna. Entonces no nos gustaría eso, ¿no? Sí, una consigna. Se podría hacer que directamente le pongan un nombre, o que él, cuando él ya comience a expresarse con las manos, sí, elija. Pueda dibujar, elegir, se le pone un menú de nombres. Claro. Y bueno. Y él elija. Sí, yo que soy padrino de una bella niña de 6 años, ella me eligió como padrino. Ah, mirá, no, los padres, claro. Mirá qué bien. Menú, entre los 5 se ve que eran muy flojos los otros 4 y me eligió. Entonces, en este caso se le puede dar unas tarjetas. Vos sabés que se ha hecho mucha investigación con monos. Sí. Le dan tarjetas. Siempre son unos cartones con las letras muy grandes, como si los monos pudieran leer, y no es lo que ocurre en la realidad. No lo sabemos. A ver si el mono puede tomar un nombre como todos los ¿Qué tipo de nombre le gustaría? Mira, yo creo que un nombre bueno para una mascota siempre puede ser Mariano, Damián, Gerardo. Nombres antropomórficos, de claro, derecho. Nombres, sí. No le pongas Tití, Pupu, no. Rocky, esos nombres son muy pavos. Siempre nombre completo y si es posible dos nombres. Muy por bien. Ejemplo, José Andrés. José Andrés se me ocurrió que es un excelente nombre. Y esos nombres, a mí me gusta el nombre de mascota con apellido, tipo Gutiérrez, así le da. Claro, lo que pasa es que el apellido, él también, en este caso, entramos en una cosa legal complicada, porque al tener un apellido, hay que darle una historia, una claro. familia, sí, una sí, casa, sí, una un linaje. Una identidad. Y no claro. podés hacer un linaje de humanos cuando él es de otra especie. Sí. Aunque vos bien sabés que el hombre proviene del mono, del año 3000. Sí, sí, qué buenos datos tira, porque el año no lo recordaba, pero... Bueno, y... ¿Qué más tenemos? Con este mono lo que queremos también hacerlo es que empiece a trabajar en los shows que tenemos en el Mari Lanzani. Ah, muy bien. Sí, ¿en qué show? Si tenés un mono, no te digo hacer un circo. No, pero... Pero eso, que los chicos le cante, sacarlo disfrazado, ¿no? Podés sacarlo al mono un día vestido de marinerito. Sí, además otro sería... Otro día para que interprete vestido de color. También puede incluso hacer algún acorio el mono. Es un desperdicio además usarlo. No, la verdad que sí, contamos con un... Ahora, es como si te dijera, podemos incorporar diferentes tipos de animales selváticos, ¿no? Por ya ejemplo. Que tenemos un mono, bueno, se puede armar ya lo que se llama un hábitat o un bioma, ¿no? Sí, claro, y un tigre, por ejemplo, pueden traer... Bueno, en otro orden de cosas o sí. de historias, por queremos favor. Que decir que después de un arduo debate que empezó el año pasado, se aprobó la famosa ley de médanos. ¡Ah, qué bueno! Qué bueno, yo me acuerdo que fue un tema... Sí, la verdad que se discutió muchísimo. Muchísimo. Y la Fuerza Viva del Pueblo, o sea, el Club de Leones, el Rotary, sí, el Rotary. De Fomento, uh-huh. El Club del Orden. Personas, y vinieron dos personas también de la OIL. Sí. Que es la estación de servicio acá, que también está en la salida de la ruta. Ajá. Que también hay que darles, por supuesto, su voz, pero no su voto, ¿no? Y está justo en la entrada. No se llegó a ninguna conclusión importante, ¿no? Pero básicamente la ley de médanos lo que propone es declarar patrimonio del mar a los médanos que lo circundan y protegerlos de la ecología, como alguna vez dijimos. Patrimonio del mar, qué lindo. Claro, no protegerlos con ecología. Con ecología, sino de... protegerlos de la ecología. Muy bien, muy bien. Porque básicamente hay personas de muy malas intenciones sí. que esconden motivos que en este momento no podemos decir porque son tan horrendos. Sí, que lo que quieren hacer es acercar los médanos y hacer una reserva. Sí, sí, sí, sí. Lo que nosotros creemos que esa reserva es en dólares. Claro. Pues, pero en dólares blue. O sea, lo que quieren hacer no es una reserva ecológica, sino una reserva de dólares. Horrible, horrible. Claro, es la verdad feísimo. Sí, entonces, sí, una situación horrible. Bueno, también otro de las temáticas... Ya ahí terminó, se aprobó nomás, perfecto. ¿Cómo? No, terminó ahí, se aprobó la ley, muy bien. Está en debate. Nosotros esperamos que se apruebe porque si se aprueba, lo que también va a permitir es que entre la civilización al médano y se puedan construir altas torres de 15 y 16 pisos. Qué bien, en el propio qué bien, ese es el progreso. No es frente a la costa, aclaramos a los vecinos que están muy confundidos, es a una cuadra y media de la costa. Ajá. El Frente Marítimo, que también es el nombre del partido político, por supuesto. No se va a ver afectado. Muy bien, me alegro. También queremos agradecer a Éter. ¿La escuela de radio? Sí, porque sí. fuera de concurso nos mandaron un diploma para dos de nuestros programas. Ah, muy bien. Sí, por ser programas pioneros de la costa. Muy bien. Aunque hay localidades que tienen radio mucho más antigua, sí. Nosotros nos sentimos, la verdad, muy honrados. Medialuna de Medianoche. El Medialuna de Medianoche salió como mejor magazine del interior argentino. Muy bien. Nosotros siempre decimos, ganamos, perdimos, igual nos divertimos, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno, también, ya que estamos en el asunto radial, queríamos decir que Medialuna de Medianoche va a tener, en este caso, una edición vespertina, que obviamente tiene que cambiar el nombre, ¿no? Es Medialunas de Media Tarde. Nada que ver, aunque aceptamos el auspicio de las galletitas Media Tarde. Usted no sé si las conocen, son similares a las criollitas, pero un poco más pequeñas, las Media Tarde. Sí, sí, sí, van... Sí, sí, una, como unas criollitas Feraldi. 100% puro jugo bovino. Si están con problemas de colesterol, no lo recomendamos porque te tapa instantáneamente todas las arterias. Es muy feo. Y si encima arriba le pasás manteca, ya tenés doble grasa. No, no serías que vos sos un grasa, sino que la grasa corre por tu venas y arterias. Según el caso, ¿no? Un espanto directamente. No, por favor, no lo recuerdo. Un aviso que también tendríamos que haber pasado por Twitter, pero todavía no lo pasamos. Ajá. Es a la persona en general. Le decimos, si buscan amor, es probable que encuentren sexo. Al revés, nunca pasa. Mira. Al revés no ocurre, no estaría ocurriendo. Si busca sexo, encuentra amor. No, si busca amor, lo que probablemente encuentre es sexo. Es sexo, pero sí. Si busca sexo, ¿eso es lo que no pasa? No, generalmente no ocurre, ¿no? No estaría ocurriendo, por lo menos acá en la zona costera, no sé cómo es en Capital. No, a veces pasa al revés, uno busca sexo y encuentra amor, ¿eh? No, por eso le decía, no. Bueno, quizás está invertido, pero por ahí por el ánimo jovial y el ánimo jocandi de Animus iocandi, claro. Iocandi, claro, de la costa haga que eso, que la gente que busca amor reciba solamente sexo. En términos culturales, ya pasamos la página, te queremos decir que se repone, porque tuvo una recepción bárbara. Se hicieron tres funciones tipo ópera a sala llena, fueron 212 personas a cada una, en la última fueron 213, esto fue en diciembre del año pasado. Queremos decir que se repone con nuevo elenco un tranvía llamado Teseo. Teseo, muy bien, muy bien. Se repone, es una obra... Muy ingenioso. Yo le puedo sugerir una idea, yo sé que usted tiene vinculación con productores, sí, con... Ese es el caso, exacto. Me gustaría ver si para el verano puede montar, aprovechando el éxito de la serie, una revista que se llame Game of Thrones o Juego de Trolos. O Juego de Trolos, que a mí me parece que esa puede funcionar. No puede llegar a ser un golazo. No puede ser leída como discriminatoria. Me parece que cualquier revista con ese criterio puede ser leída como discriminatoria. A mí me parece que la revista, la esencia... Capital, ¿le gusta la serie esa de fantasía medieval, Juego de Tronos? Sí, yo lo sigo mucho, sí. La estoy actualizando. Acá no la pasan. Qué macán. No la emiten, así que no la podemos ver. En Coste B, muy bien. La pueden bojar igual por Cuevana, alguna cosa de esas. ¿Vos sabés que nosotros tenemos acá una computadora conectada a la internet en la municipalidad? Una, ok. Y nos dimos cuenta que Cuevana no funciona más. Ahora funciona Cuevana con 2. Un programa. Cuevana Storm. Que hay que bajarlo con un programa que funcione en el sistema operativo de Winshot, sí. Y nosotros utilizamos Ubuntu, lo instaló una vez Gabo, lo instaló, lo dejó instalado y ahí está, sí. No podemos actualizar y no funciona Cuevana Storm. No anda, claro, no anda el Storm, pero hay Cuevana 2.tv. Puede poner. ¿El número 2? Sí, Cuevana 2.tv, igual te tomo el compromiso. No tiene todos los contenidos, igual. Ah, bueno, fantástico, porque estaba costando para ubicarlo. Se paró. Bueno, y después me comentaron que también hay otra tecnología que es muy útil para la piratería, que se llama Torrent. Torrent, claro. No estamos al tanto tampoco. No, nosotros nos manejamos todo con... Siempre estamos 2 o 3 años para atrás. Muy bien. Pero bueno. Lo felicito mucho. Bueno, es mantenerse, ¿no? ¿Qué novedades más nos depara o vamos a redes sociales? Tenemos un par de novedades más y, por supuesto, la principal es... El nuevo espectáculo que se va a estrenar en el Maryland Sunny, ya te imaginarás con toda esta ansiedad circundante cómo se puede llegar a llamar. ¿Cómo? Magia con monos. Magia con monos, qué bien pensado. Sí, se unió el monito que ahora lo podemos empezar a llamar. Ya no me acuerdo cómo lo habíamos, José Andrés lo bautizó recién. J.A. lo habíamos bautizado. Obviamente cuando se dio el encuentro de dos culturas, la cultura selvática con la cultura, digamos, propia, porque es instintiva, de Magia Sin Límites. Claro, fue un claro. Encuentro, la verdad fue un encuentro, de un titanes, golazo. De un golazo. Un golazo de media cancha, dirían en fútbol, que ahora se acerca el Mundial. Bueno, lo que hace en el espectáculo Ezequiel, el Mago Sin Límites, ajá, increíblemente, todavía nosotros no sabemos cómo, lo hace desaparecer al mono. Qué bien. Una vez estaba haciendo, ensayando su espectáculo y el mono se puso a llorar. Fue muy difícil, porque parece que no congeniaban bien al principio. ¡Qué drama! ¿Y qué hizo Ezequiel? Lo llevó a dar una vuelta en su camioneta y también trajo una maga. Ajá. Entonces lo llevaron, lo que se llama un día, digamos, un día de paseo, un día de picnic. Sí. Lo llevaron a los jueguitos electrónicos. Ah, qué bien, mono. Qué lindo. Lo llevaron a comer pizza. Qué lindo. Pizza a la piedra. Qué lindo. Después tomaron un helado. De los 80 estuvo. Sí, tomaron un helado, después se sacaron unas fotos en papel, que después qué se lindo. Compraron y se las mandaron por correo. Y cuando regresaron al teatro, el monito, que ahora llamamos José Andrés, en esta forma de... digamos, se dice en inglés retrofitting, como rearmar el pasado. Cuando ya volvieron al ensayo, el mono estaba con una sonrisa de cabo a rabo. ¡Qué bien! No tiene rabo, ¿no? ¡Qué alegría, che! ¡Qué bien! Y bueno, vamos, pronto se va a estrenar el espectáculo y esperemos enganchar con las vacaciones de invierno. Ojalá. Magia con monos. En el mismo ámbito de la cultura... Por favor. Sí, quería decirte que lo que te había comentado la semana pasada, como hace dos semanas ya, como posibilidad, es que al final se va a terminar haciendo el Music Hall de travestis. Ajá. Y bueno... ¿Y eso qué significa? Está abierta la convocatoria. Ah, abierto, ok. Sí, es como si fuera un Music Hall que tiene números musicales y todo protagonizado por personas travestis y trans. Ah, mirá, qué progres. Vanguardia, como Vanguardia. Siempre en sí, Costa sí. Del Tuyú, y tuvo muy buena acogida. Esto tampoco tiene doble sentido. No, claro. En las autoridades, en los directores, la mesa directiva del Maris Lanzani. Y lo plantearon como algo original y bueno, lo van a llevar a cabo. Qué bien, viejo, lo felicitamos mucho. Después llegó también un metegol, eso también te quería comentar. Estaba pedido hace mucho tiempo, la única fábrica que funciona en Barracas. Sí, alegría, es la única fábrica, del país que hace metegoles. Mira qué buen dato. Stadium se llama. ¿Cómo se llama? Stadium. Qué buen dato. Lamentablemente tuvieron que mandarla de madera porque ya lo que son de... como que venían de hierro, ¿viste? Con los palos, no sé cómo se llaman los palos que se tienen los jugadores, son de aluminio. Sí. No, con unas juntas de goma. Todo eso, lamentablemente no. Lo único que queda es madera barnizada, con triple barniz. Y lo que vos podés hacer ahora, que a los chicos les gusta mucho, es cambiarle los equipos. Siempre quieren jugar ahora, lamentablemente no corre más River y Boca, siempre Barcelona contra el Real Madrid o Bayern Múnich. Qué lástima. Sí, porque el nivel de fútbol está en Europa. Lamentablemente, que en la Copa del Mundo Brasil nuestra selección nos represente bien. Vos sabés que hubo un jugador oriundo de acá de San Jorge que casi queda preseleccionado. ¿En dónde? Es en otro país, Túnez, pero quedó afuera. Jugaba en África y quedó octavo, eran nueve. Pero... Él tomó la nacionalidad tunecina con el sueño de poder llegar a la Copa del Mundo. Ya hace dos mundiales que lo intenta. Y no lo queda logra. Fuera el país. Claro. No, le va perfecto en el campeonato local. Después cuando llegan los africanos, siempre vienen los nigerianos y los de Costa de Marfil que los pasan por encima. ¡Qué barbaridad! No, África del Norte nunca tiene suerte ahí. ¡Qué barbaridad! Aunque Egipto clasificó. ¿Egipto entró? Sí, creo que sí. Ah, bueno, sí. Tienen suerte. Bueno. Y bueno, este muchacho lo que va a hacer es va a volver. Lamentablemente puso pies en Polvorosa y regresó. Está volviendo en barco, sí. Creo que van a ver si puede enganchar el Mundial. A lo mejor lo escucha por radio cuando viene en el barco, ¿no? Porque tarda muchísimo, va a volver desde Túnez hasta aquí. Sí, redes sociales ya le voy a pedir. No sé si quedan más novedades, pero no, ya, no. Creo que vamos a buen ritmo de contacto. Sí. Vos sabés que también aprovecho para comentar que cuando empieza el Mundial de Fútbol, la contienda internacional deportiva, sí. Se corta todo acá en el teatro, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, lo que sigue abierto es el café. Si alguien se quiere tomar un café, después de ver un partido. Y pasa y el también partido. Sí, lo proyectamos, en, como siempre, en pantalla gigante. Claro. No es tan gigante, ¿eh? ¿No? Te digo que no, son 4 metros por 2. No te digo que es gigante, podemos llamarla grande. Grandecita, sí. Es tres tubos. Plasmón. Es tres tubos que se se sube, se engancha directamente de satélite. Bueno, y si juega Argentina, después se hacen promos. Después la semana que viene te las contamos, pero es también el promo Raba Libre, ¿no? Claro, no la hacen ahí una ronda de cerveza hay por cada gol. Cuidado, muchísimo cuidado cuando uno cocina rabas de manera casera. Sí. No reciclar el aceite. No, claro, no. El aceite siempre tiene que ser nuevo. Sí. Sí, sí, sí. Y incluso de la raba para otra cosa también pasa lo mismo. Te puede dar con un olor a raba. No conviene. Chao. Bueno, pasamos a redes sociales. Contactosex.com.ar. Recuperamos la cuenta. Qué bueno. Contactosex.com.ar / Contactuyu. Muy bien. Sí. Y ahora entramos en otra red también. ¿En cuál? Para nos pueden encontrar en Apalabrados. Ah, le voy a pasar un dato. Messi resulta que está en una red social china. ¿En la red WeChat? Que le pagó, no sé cuál es, pero le pagó para que estuviera y está solo casi en una red social china, que le pagan millones. ¿Está el jugador Lionel Messi? Sí. Estoy tratando bueno, a ver si nos podemos comunicar con él. Bueno, porque me parece igual que Costa del Tuyo debería quizás tratar de tener... Bueno, nosotros tenemos WeChat, que se usa mucho en China. Es un mensajeador que mezcla lo mejor que tiene WhatsApp con lo peor que tiene Facebook. Ajá. La verdad que es muy cómodo. Qué bueno. Sí. Y después Instagram.com/CostaDelTuyú, ya hay 3 fotos subidas. Hay una community manager que es una chica que es la que se ocupa. Y le pueden dar like. Por la verdad que rogamos o pedimos por like, porque sí. Es en la semana de la golosina se hace un like por un beso. Se llama la red. Pero los besos vienen medio escasos. Perdóname que te interrumpa. La red social se llama Tencent Weibo. Ah, es muy difícil. Como 10 centavos, Tencent. Tencent, así, como 10 centavos, exacto, Weibo. O sea, como web, Weibo. Y a lo mejor tiene 15, 20 millones de personas en China y nada más afuera, ¿no? Exacto. Uh-huh. Exacto, sí. Bueno, también tenemos SMS, no te voy a pasar el número porque es privado, ¿no? Ok. Pero si lo consideras una forma para comunicarnos. Sí. Y lo que estamos ya, por suerte, a punto de lanzar, ya con el pie en el acelerador puesto primera y embrague apretado. Embrague. Es la aplicación Costa del Tuyú, app. APP. Muy bueno. Para arriba. Ea. Sí, o arriba, nos vamos para arriba y si está mal programada, al fondo del pozo. Porque la verdad quedó lindísima. Es en varios colores, los colores primarios. Ajá. Y con título secundario. Y vos vas a poder hacer todo lo que podés hacer en la web. Sí. Pero se va a ver más chiquito, a veces puede ser medio incómodo porque se utiliza la plataforma web para la aplicación m.costadeltuyú.com. Muy lindo. ¿Viste esos sitios que son m. Sí. Sí, la verdad complejísimo. Complejísimo, no tiene ningún sentido. Ningún sentido, pero igual lo estamos programando porque la gente te lo pide. Si la gente te lo pide, vos tenés que darle. Es una orden, por supuesto. Sí. Email info@costadeltuyú.com, en el sub, déjenlo en blanco esta vez. Y en el cuerpo del mensaje, un fixture para el Mundial. Siempre es útil, ¿viste? Que el que te lo reparten, ya no se hace más, pero en un momento se repartían. Mucha tintorería, mucho. Lindísimo, incluso hay algunos que vienen combinado, vienen con imán. Sí. Y desplegable. Qué lindo que es el imán con desplegable, ¿no? Eso es lo mejor, es lo mejor. Bellísimo. Lo mejor, porque se aprovecha todo. Nos contactan también siempre en ICQ, en este momento no recuerdo el número, y MSN está prendido todo el tiempo porque está Fernando, el community manager, que va enganchando a las pocas personas que todavía, por error, usan el ICQ. Utilizan el Messenger. Ah, mira. Después, si vos querés contarlo como red social, incorporamos también la plataforma de videollamada Skype. No contamos con cámara, pero sirve para el chat. Ah, pero solo el chat de Skype. Solo el chat. Igual que en el IRC. Una ¿no? tristeza. Nosotros tenemos abierto, en este momento hay 15, 20 cuentas. Todas con el mismo password. No lo voy a decir que es Silvia. A propósito de nombrarte a Silvia, que es el nuestro padre. ¿Parió sí, finalmente? Silvia, la verdad, es tan bárbaro. Fue por doble cesárea. ¡Qué lindo, viejo! Es al fin parió Cecilia. La verdad que podemos decir... Cecilia, cualquiera. Al fin parió. Sí, podemos decir que Silvia se encuentra en excelente estado de salud. Y así también los mellizos, Costa y Tuyú. Costa y Tuyú, qué lindo. Y vos sabés que los chicos se enamoraron del monito. Sí, aunque los médicos prohíben que se le acerquen animales vivos. Sí, sí, en general. Sí, animales vivos, ¿no? Algún pollito que come Silvia puede ser, si es servido. Claro. Pero bueno, nosotros no pudimos resistir la tentación de que las tres personas más importantes de la semana, los mellizos

Manija. ¡Wow! Es como una traba que se dobla. O picaporte. ¡Wow! Es como una traba redonda que se dobla. Deja de vivir en carpa. Escucha este testimonio. Desde que empecé a usar manijas que no paro, es como que quedás re... Ay, no sé qué palabra va. Quedás re... Manija. Manijas, el pito de las puertas. Espacio publicitario. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA. Gobernación Daniel Scioli. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería artesanal nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Horas abierto. Es Nakampo. Nacional y popular. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA. Gobernación Daniel Scioli. Fin de espacio publicitario. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. A ver, bueno, hay mensajes, a ver, respecto al dilema del día de hoy. ¿Qué preferís? ¿Estar obligado a pelearte, a pelarte y depilarte todos los días? ¿O tener que maquillarte 4 horas también todos los días? ¿A pelarte y maquillarte? Opinan. Leonardo Martín Vaca dice, esta publicación calentó la cera de mi vieja. 4 horas, no pierdo ni en pedo, me vuelvo Heisenberg y me depilo, dice Leonardo Martín. Muy bien. Así San Martino dice, fiaca, pero maquillaje. Entonces uno y uno. Gabriel Amarante dice, este dilema no es para mí, ni me depilo ni me maquillo. Y como comentario aparte agrega, ¿se dieron cuenta que la canción del payaso Plim Plim y el feliz cumpleaños tiene el mismo ritmo musical? Claro que abrazo. Sí. Sí, sí, está en una película, en una película argentina incluso, no sé si en Felicidad, sí. En una de esas también, bueno. La comentan, no, en Nueve Reinas me parece que está. Sí, en Nueve Reinas. ¿En Nueve sí. Reinas es? Me parece, sí. Bueno, en una me acuerdo que lo mencionas. Pero bueno, Gabriel, gracias por el dato. Siempre es bueno tenerlo presente, ¿no? Es uno de esos datos. No hay que olvidarse. Igual usted sabe que la gente que sabe mucho de canto identifica en las audiciones, por ejemplo, para grandes cantantes, que rápidamente tienen que saber si canta bien y tiene buen oído, les hacen cantar el feliz cumpleaños porque pocos identifican que la melodía real del feliz cumpleaños en la última estrofa va hacia arriba o algo por el estilo. Que obviamente al oído común todos cantamos que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla, feliz. Pero el oído más avezado identifica que hay una nota que es para arriba. Que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla, feliz. No, esa es casi la misma nota, ¿ves? Que los este salto. Que los así. Que los cumpla, papá. Sí, sí, no soy yo quien toma esa solución. Que los cumplas. ¿Ves? Ahí modula. Gracias. No grabes, ¿eh? Ya te conozco, estabas al punto. Bueno, es hora de hablar de sexo, Manuela, por favor. Concéntrate. Invitamos a Tito Suelo. Invitamos a Tito Suelo a ver, sí, porque que se no sume. Podemos hablar de sexo sin Tito. Ahí entra, entra Tito, es un prendido fuego, por favor. Todo tuyo, Manuela. Yo quiero decirles que hoy vengo con una causa, una bandera. Vengo con toda la seriedad que puede caracterizar a una persona que quiere hablar de una temática muy importante. Por ejemplo. Por ejemplo, yo recibo las novedades de ciertas páginas afines a toda la cuestión de sexualidad, sexo y demás. Uh-huh. Y recibí una novedad de la página de Amar, que ahora voy a explicar Amar, lo que es. Sí, sí. Sí, bueno, lo adelanto. Es la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina. ¿Meretrices? Sí. El motivo del mail que me llegó con la invitación es que el día 22 de mayo de este año, claramente, sí, en la legislatura porteña se aprobó el proyecto de ley que declara el 2 de junio como Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. Apa. Entonces, ¿qué va a estar pasando? Se van a estar movilizando a la legislatura y al Congreso para celebrar este reconocimiento con distintos eventos. Yo estaba viendo una de las últimas movilizaciones que hicieron a la legislatura para pedir por este día, que se reconozca este día. Se llamaba el bombachazo por el Día Internacional. Y tenían unas bombachas que decían: no somos el problema, somos parte de la solución. Y otra bombacha decía: ni víctima ni explotada, soy trabajadora sexual clandestinizada. Me pareció súper interesante. Yo lo que quería era que alguien de la asociación viniera acá a hablar un poquito con nosotros. O que la cuestión es que, como trabajan de noche, es muy difícil poder traer a alguna de las chicas que venga a hablar acá. ¿Está sonando algo? No, el viper de Tito. Es muy difícil que puedan venir hasta acá. Entonces, lo que me habían propuesto es que nos comuniquemos por teléfono. Yo no sé si las líneas no están funcionando. No me estoy pudiendo comunicar. Escuché la canción del celular que me pasaron de "Yo te esperaré" un montón de tiempo. Entonces, bueno, como desisto, porque... Pero ¿cuál es la solución al problema? No, la solución es que, como... Bueno, planteó hasta ahora un problema. Es clave, claro. Capaz que se soluciona y mágicamente llaman, no sé. No, igualmente yo lo que quería era que ellas nos comentaran un poco las actividades que van a hacer, porque esto es lógicamente toda una novedad. Claro. Pero como no podían venir hasta acá, yo quería que ellas contasen por ellas mismas cómo funciona la asociación o cómo nació todo eso. Entonces, como no podían, lo que yo hice fue investigar y traerles la data, acercarla ahí hasta está aquí. Para que dígala de una vez, dígala entonces. Lo que sí, el 2 de junio se pueden movilizar a la legislatura, al Congreso, para participar de las actividades que estén haciendo desde la asociación AMAR. ¿Está a favor de esto, Tito, usted? No, estaba pensando... A ver qué piensa. De ser un corresponsal, o sea, del programa. Sí. Me encantó. Y salir a buscar la nota. Salimos con cámaras. No. Me gusta mucho. Ah, no, sin... O sea, trae toda la data personal. O sea... Vos querés ir y traer a la... Investigación de campo, querés. Sí. Tipo corresponsal de... De canje quiere ir, además. De canje, la vergüenza. No, hay que ir a buscar la nota. O sea, hay que ir a buscar la nota. ¿Por dónde voy a caminar? Palermo, Congreso... 11. No, el 2 de junio las va a tener a todas en el Congreso. Todas. Y bueno... Todas congregadas, celebrando. Si sería el campo, no un móvil del programa, ir a buscar la nota. Y bueno, a mí me parece clave. A mí me parece de las mejores cosas que... Y charlarlo y qué sé yo. 2 de junio es el próximo lunes, a partir de las 18 horas. O sea que ese día no hay actividad sexual, digamos. Bueno, están las que están... Sí, hay gente que también tiene relaciones sin pagar. Depende, yo voy a ir como que soy de móvil de la radio, no voy a ir con otra intención. Pero... No sé por qué creíste que íbamos a pensar eso. No, pero digo, porque si hay que tratar un tema más profundo... Para... Profundo, justo. Pero usted, ¿qué le preguntaría a una trabajadora? Por ejemplo, a ver, Tito. ¿Por qué no hacemos un roleplay en donde Manuela es una trabajadora? ¿Se puede poner usted en ese una rol? Una trabajadora sexual, si realmente la haya enamorado algún hombre. Ajá, buena pregunta, es una linda pregunta. Yo creo igual que sí. Sí, yo creo, sí, yo, si yo fuese la persona preguntada, yo diría sí, pero no mezclo el trabajo con el amor. claro, van por vías diferentes. Se enamoró de un cliente. Sí, pero a veces los sentimientos no tienen límites y... No, pero usted se refiere a un cliente, además. Porque seguro hay trabajadores que se enamoran de no abandonan su condición de humano. Justo como cliente, bueno, ¿alguna vez se enamoró de alguna trabajadora sexual? O sea, ¿tito, usted ¿puedo ser honesto? Sí, por supuesto. Era, mi debut, no mi debut, pero a los 17 años sí. En una noche el viper, donde fuimos a comer un asado con unos amigos, tomamos un par de copetines además. Sí. Y después decimos, ¿y dónde vamos ahora? El cabaret. Claro, estaba lleno. El Breca. O sea, y bueno, fui. Corría el año 1980 y... Sí, no me acuerdo. Pero tres. Había un par de vinos que habíamos... Mira, el vino venía en botella, pero de esa de ahora litro. Ahora también. Sí, pero botella... Ahora había tres. Si tomamos vino de un litro, me resta. Bueno, tal acá hasta estamos hablando de Super Uva. No existe más. No. Pegaba más fuerte eso. Y bueno, fuimos ahí en San Justo 1... Un detalle, dale, apurate porque... Pero ahí fue su debut. A ese nivel. A nivel. ¿Cómo es chica, nivel, Tito? ¿No? Chica de la noche. Ah, pero a nivel... La primera vez pagando. Claro, la primera vez. Lo que pasa es que te dice, dale, apurate porque tengo mucho trabajo. Y usted venía rápido, me imagino. Pero, viste, yo quería un poquito más, qué sé yo. Claro. Sos pibe, qué sé yo. Pero cuando claro, yo pensé, va muy rápido. No, porque uno cuando es chico se enamora. Entonces, como era muy linda la chica, ese es un problema, ¿ves? No hay que enamorarse nunca, porque... Tito, toda esta explicación para decir que se enamoró. Sí. No, me gustó. Era una flaca bárbara, pero, ¿viste? Piense mientras la otra pregunta que le haría a la trabajadora, ¿eh? Bueno, mientras tanto yo les voy a contar que esta asociación surge en el 1994. Por favor, apague ese teléfono. Bueno, surge, ¿por qué surge? Surge en respuesta a la violencia por parte de la policía que sufren las trabajadoras del sexo. Y lo que buscan es, a través de la organización, beneficios, no solo para las trabajadoras sexuales, sino para la sociedad en general. Por eso lo de somos parte de la solución, no somos el problema. Ya desde el 95 forman parte de la CTA. Esto les permitió dejar de lado la automarginación y conocer otras realidades de trabajadores de todas las índoles. Y lo que ellas manifiestan, básicamente, es que ¿por qué creen que la organización, que la autoorganización sí, es importante? ¿Por qué? Porque lo que ellas dicen es que son un sector de la sociedad que es marginado, excluido, sometido a todo tipo de maltratos y que sufren la discriminación en tres tipos de momentos diferentes. Ajá. O tres tipos de cuestiones diferentes, que es por ser mujeres, por ser pobres y por ser trabajadoras del sexo. Entonces, estas mujeres se han organizado, lograron un montón de cosas. Se han organizado y ellas creen que como sindicato tienen que funcionar. Y hay algo que acá, que aparecía muy lindo, que en la página de ellas decía, como ellas mismas relatando, dice, nuestra historia nos demuestra que no solo podemos denunciar, sino que podemos ser nosotras mismas quienes luchemos por transformar una realidad de abuso, explotación y discriminación. Nos fortalecimos en la búsqueda constante por hacer efectivos nuestros derechos. Las trabajadoras sexuales tenemos derechos básicos que nos asisten como seres humanos, como mujeres y como trabajadoras. Ya lo aprendimos. Ahora, digamos, sería la hora de que lo aprenda el resto de la sociedad. Ellas lo que buscan es, ni más ni menos que tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Ser reconocidas como trabajadoras, que tengan derecho a una jubilación, a una obra social y también dejar de sufrir casos de, por ejemplo, de los casos de la trata de personas, las redes, porque, digamos, que esta sea una actividad que es sometida a la clandestinidad, que siga siendo castigada y prohibida en muchos lugares, hace que también estén en riesgo. Y, bueno, toda la cuestión del maltrato policial, que es como la primera cuestión que las impulsa. Sí, a priori, con lo que usted me cuenta, a mí me parece una... O sea, bastante difícil de lograr el planteo, ya que va como en contra y a contramano de todas las luchas y reivindicaciones de los grupos feministas. No, pero... Por más que quieran blanquearlo y quieran como cierta prolijidad o legitimidad en su trabajo, no dejan de reducir a la mujer a una cosificación de trabajadora de algo estrictamente corporal, carnal, me parece que no lo estoy juzgando a nivel valor, pero sí me parece difícil de lograr. Sí. Sin embargo, varias de las cosas que hicieron, digamos, es, entre otras cosas, participar en foros con distintas agrupaciones feministas. Yo creo que han logrado mucho diálogo y mucho consenso. Y lo que dicen es, básicamente, somos mujeres que somos adultas, que tenemos capacidad de elección y que elegimos trabajar y que queremos que esto sea considerado como nuestro trabajo, como nuestra fuente de ingresos, y que se nos dé un ámbito donde podamos, digamos, ejercer nuestro trabajo con ciertas seguridades y ciertos derechos garantizados. Que me parece que es... Entonces, uno puede discutir un montón de cosas. Seguramente, si ellas podrían haber venido hoy aquí, tendrían muchas cosas más para decir que quizás a nosotros no se nos puedan ocurrir. Sí, obviamente que no es un trabajo como cualquier otro, pero me parece que sí es una elección de una persona adulta y realmente es un trabajo. Vos pensás que si tal vez, no sé, si no tenés otra opción de trabajo, porque por ejemplo una de las cuestiones era la pobreza, que ellas mismas lo remarcan. Y de última, también es una elección, digamos. Sí, ellas lo que pasa es que también hay como una sobredimensión de la elegibilidad, y también hay que medir desde dónde las personas eligen. No, pero pasa una cosa que es parecida a la que pasa con el aborto, que es parecida a lo que pasa con el narcotráfico, que son situaciones sociales que quizás socialmente cuesta aceptarlas y no está bien que ni se promuevan ni se estimulen desde el Estado, pero la mantenerlo de forma ilegal estimula que se genere todo un comercio ilícito e incontrolable, sin ningún tipo de seguridad ni salubridad para las trabajadoras. Entonces, ese delgado equilibrio y un poco lo que el reclamo viene desde ese lugar, digamos. Sí. Y es un reclamo eterno. Y quizás, por ejemplo, no sé, pensar ciudades como Ámsterdam, está totalmente legislado, son las mujeres tienen total seguridad en el lugar donde trabajan y lo eligen, y es una elección de la persona. Pero si vos tenés un problema social como una actividad que es eterna, es la profesión más antigua y es algo que pasa, no podés, me parece, como Estado no podés dejar que sigan funcionando las cosas en estas condiciones. Tenés que brindar ciertas condiciones laborales y después sí, siempre va a haber un debate, pero yo creo que está bueno por lo menos escuchar, acercarse, ver qué es lo que necesitan, cómo podemos colaborar, y sobre todo escuchar cuáles son las necesidades, o sea, que sean respetados los derechos como trabajadoras, como personas, y que no tengan que sufrir situaciones de maltrato y violencia por parte de ningún tipo de sector, ya sea desde la policía o desde la misma sociedad. Me parece que está bueno que por lo menos se pueda debatir. Nadia te nos dice, también es por eso que Amar en un momento se dividió en dos, si es trabajo o no es trabajo digno. También está la otra postura, que prostitución no es trabajo, que de Sonia Sánchez, ninguna mujer nace para puta. Sí, por eso, sí. O sea, es un debate eterno. Que igualmente, ellas dicen, ellas mismas, que prefieren hablar de trabajo sexual y no de prostitución, porque su concepción ideológica y política está enmarcada y basada en los derechos humanos y el respeto por la libre determinación de las mujeres. Asumen totalmente que ellas deciden hacer eso y que es la actividad laboral que deciden. O sea, me parece que por lo menos hay que tener la tolerancia de escuchar, de quizás acercarse, de entrar a la página de Amar y ver qué es lo que hay un poco ahí adentro. O sea, con negar y no ni siquiera abrir los ojos ni los oídos es cero lo que podemos avanzar. Vamos a ver si podemos en una próxima semana armar el debate. Bueno, tanda y ya volvemos. ¿Cansado que tus amigos no te sigan en tus propuestas divertidas? No, Jorge, no es divertido ir a ver despegar los aviones Aeroparque. ¿Harto de que tus amigos te cuestionen tus ideas políticas? No, Jorge, todos los homosexuales no son comunistas. ¿Cansado de sentirte evitado? No puedo evitar el asado, Jorge. Tengo que almorzar con mi vieja. Sí, bueno, es verdad, mamá murió, pero esta es otra madre que tengo. Eso es mi segunda mamá, claro.

Bueno, hay que elegir kilo de helado de Cadore y ya irnos, que empieza el fin de semana para nosotros. Les deseamos, antes, mientras viene el señor Bolilla, les deseamos que tengan un gran fin de semana a todos los oyentes. Gracias. Por favor, el ganador del kilo de helado de Cadore, un kilo entero de la heladería Cadore, que lo puede buscar a partir de mañana, mañana sábado, en Corrientes 1695, ahí frente a Paseo de la Plaza, es el señor ganador o ganadora, es... Leonardo Martín Vaca. Muy bien, Leonardo, ganaste kilo de helado de Cadore. Entonces te vamos a mandar un mensaje en instantes nomás, diciéndote lo que tenés que hacer y etcétera, etcétera, etcétera, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Muchísimas gracias, Manuel Sáez, señor Martín Requiñosi. Gracias a usted, Federico Darío Simonetti, gracias. Darío Góngora, que estuvo en la operación técnica toda esta semana y la que viene va a estar también. Señor Tito Sueldo, que siempre viene. Con invitación. Gracias a vos. Nos estamos reencontrando, amigos, a las 12 de la noche el lunes. 12 de la noche a medianoche, no, sería martes para Góngora, pero para nosotros es el lunes. Que tengan un gran fin de semana y los dejamos con los muchachos, los amigos de La Salada Está de Moda. En 990 kHz transmite LR4 Radio Splendid desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque La Salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda. Por Splendid, AM990. Todas las voces. Madrugada.